La semana pasada informamos que fueron excarcelados 36 represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, en momentos donde se está a punto de definir la fecha de comienzo de los juicios orales. La Comisión de Apoyo a los Juicios reclamó el viernes en las calles que el Poder Ejecutivo local se expida públicamente a favor del inicio de los debates orales en la causa Quinto Cuerpo, que repudia la excarcelación y que a su vez impulse la renuncia del juez de faltas Germani, quien se desempeña en un organismo que depende del gobierno municipal y quien fue agente de inteligencia durante la dictadura. El reclamo se expresó en el documento leído frente a la municipalidad. Según parecen haber entendido estos funcionarios, los ahora imputados excarcelados, acusados de burlar durante años a la justicia tras haber cometido las más aberrantes violaciones a los derechos humanos, no entorpecerían la consecución del proceso penal. El más elemental sentido común puede inferir que la posibilidad de recibir importantes condenas por el carácter y el número de sus crímenes pueda resultar por sí solo un motivo suficiente para juzgarse. Medios económicos, contactos y logística son elementos con los que han contado sus camaradas prófugos y que sin duda también estarán al alcance de los recientemente liberados. No parece haberse sopesado en la balanza de los integrantes de la Cámara Federal el riesgo que su disposición implica para víctimas, testigos, querellantes, militantes y vecinos en general. La comunidad toda se encuentra en estado de indefensión por cuando está expuesta a cruzarse en las calles con quienes han demostrado sobradamente ser enemigos de los más elementales principios democráticos. Desde Bahía Blanca informó para Farco Satelital, Astor Vitali, FM de la Calle.